Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteado. ¿Cómo va? Hola, Pedrito Ramírez Oteiro. ¿Cómo dice que le va, Bubié? Bien, che, acá andamos, sobreviviendo a el mundo hostil. Sobreviviendo a todo, ¿no? En sí. Este momento en el que lo único que nos queda es sobrevivir porque está bastante difícil. Ah, y cada tanto vivimos un poco también. Vivimos y sobrevivimos, es verdad. Hay que tomarse el tiempo para vivir y disfrutar. Estamos, para quienes nos están escuchando por YouTube, estamos, bueno, ahora mismo no. ¿Estamos ahora, o no qué? No estábamos. ¿No estamos qué? En YouTube. Ok. Pero ahora sí estamos en YouTube. Vamos. Porque cada tanto las cámaras... Las cámaras deciden portarse mal y... Serán castigadas. Y nos generan algunos inconvenientes justo en el momento de arrancar el programa. Así que nos costó darle inicio a este YouTube. Pero quienes nos están escuchando desde otros medios nos habrán escuchado arrancar el programa como siempre. Nos pueden escuchar, por supuesto, por La Retaguardia en www.laretaguardia.com.ar y nos pueden escuchar también a través de la AM690. Les mandamos saludos a quien está allí operando en la radio también. Y nos pueden ver por YouTube, claramente, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Así es. Y hoy tenemos un programa muy lindo con amigues, con gente querida, que va a estar algunos aquí en el estudio y otros a la distancia, en el estudio virtual. ¿Tiene nombre de estudio virtual? No sé si tiene nombre el estudio virtual. Podríamos pensarlo. Podríamos pensar un nombre. Ahí, si hay alguien que tenga ganas de dejar ahí en un comentario diciéndonos el estudio virtual, se puede llamar... Y lo pensamos, tampoco si nos dicen le vamos a poner Cuervo Campeón y bueno, la pensamos. Yo creo que no es tan factible que le pongamos un nombre como ese. Incluso podemos cambiarle el nombre cada viernes si bueno. Queremos. Porque si no tenemos que consensuarlo con el resto de La Retaguardia, aunque sea un estudio virtual, sigue siendo el mismo estudio virtual. Para mí podemos tomar nuestro horario, decidir el nombre que queramos y le podemos poner hoy... Bueno, hoy se llama Cuervo Campeón, entonces. El estudio virtual, el Nene San Filippo. El Nene San Filippo. Para este viernes. Que si no nos tomamos un poquito con humor las cosas, se complica. Porque se viene todo bastante, bastante jodido. Todavía hay personas detenidas por la manifestación contra la ley Bases. De las 4 personas, ordenaron la liberación de 2. pero bueno, por supuesto todavía quedan personas detenidas y causas abiertas. En este momento está habiendo un festival en la Plaza de Mayo en la que están tocando un montón de artistas re piolas, Paula Mafia, está Flopa Lestani, está Julio de Agosto, una de la banda en la que tocaba Santi Adano, uno de los pibes que estuvo detenido. Estuvimos charlando de su situación cuando todavía estaba detenido. Bueno, un lindo festival. Sudor Marica también, que fue amenazado ayer a través de un mail. No sé si viste eso, Pedri, fue horrible. Un mail que le decía, así andan diciendo no sé qué, que les vamos a matar. Tremendo. Así que, bueno, un montón de bandas copadas, compañeras, que están ahí haciendo el aguante en esta lucha por la liberación de los detenidos y el cierre de las causas, como vos decías, Pedri. Y mucha gente también, mucha gente que participó, muchas organizaciones sociales, partidos políticos, gente que está ahí bancando la parada también de esta lucha. Así que bueno, bien, bien, se va avanzando, aunque es muy poco lo que se avanza, porque pensar que pasó un mes y hay gente que todavía está detenida, parece una cosa muy tremenda, y lo es. Pero bueno, también hemos logrado la libertad de 31 de esos 33 compañeros, así que algo se ha avanzado. Y bueno, mañana, si lo estás escuchando en vivo, mañana sábado 13 de julio habrá un festival, en este caso en Valentín Alsina, que está organizado por la Asamblea Autoconvocada de Lanús y la Comisión por la Expropiación de la Comisaría Tercera de Valentín Alsina, justamente también exigiendo la libertad de las personas detenidas durante la manifestación contra la ley Bases. Pero además, bueno, estaremos charlando un poquito más de fondo sobre la situación de esa expropiación que están intentando lograr, y que queremos, bueno, conocer la situación puntual de esa comisaría tercera de Valentín Alsina, ¿no? Así es, así que en un ratito nomás, en minutos, estaremos charlando con Jorgelina Méndez, que forma parte ahí de las agrupaciones que están ahí moviendo esto para que se logre finalmente expropiar la comisaría tercera de Valentín Alsina. Y también vamos a tener a la gente que está organizando la segunda marcha no binaria, que será este domingo 14 de julio, en el que también habrá, bueno, festival en la calle con un montón de bandas también copadas y compañeras. Así que, bueno, eso, se está resistiendo en las calles también y se está intentando pelear contra este... En este contexto en el que este gobierno, además, claramente somos todos sus enemigos y sus enemigas y sus enemigues, así que hay actividades en la calle también dando esas peleas. Así que en un ratito nomás tendremos a un compañero acá de la retaguardia, que es Ari Lorenzo, que ayer estuvo en su programa aquí, Las Vaquitas Son Ajenas, junto a Sergio Salva, y hoy lo tendremos en nuestro programa charlando sobre esta marcha. Y podemos darle arranque a este programa, si te parece, Juli, y ya en minutos estaremos con la primera charla de este viernes. ¿Qué vamos a escuchar, Pedri? Vos elegiste un par de temas hoy. Yo abrí la lista y me encontré con que ya habías elegido Eterno Amor. Me encanta, porque ahora la compañera que va a venir a charlar ahora en unos minutos es una peñera de esas que le gusta bailar folclores. Así que vamos a abrir con Eterno Amor de los Manceros Santiagueños. Si yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien, y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, oh, oh, oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, Juli, ahora sí nos podemos meter en la primera charla de este viernes. Y veníamos anticipando recién que íbamos a charlar además con alguien a quien queremos mucho, así que es una alegría muy enorme tenerla aquí, a Jorgelina Méndez. Bienvenida al aire de La Retaguardia y al aire de este programa. Acá Pedro y Juli, te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Recuperándome de un resfrío, pero bien. Bueno, creo que estamos más o menos todos en la misma situación. Si le venimos esquivando al resfrío, nos tocará dentro de poco, pero... pero así venimos esquivando bastante. Al principio del programa, Jorgelina, comentábamos un poquito, bueno, que está habiendo un festival ahora por las personas detenidas, pero que mañana habrá otro en Valentín Alsina, y en este caso organizado por la Asamblea Autoconvocada de Lanús y por la Comisión por la Expropiación de la Comisaría Tercera de Valentín Alsina. Pero nos gustaría que nos arranques contando la situación de este espacio, ¿no? De esta comisaría y de esta búsqueda de expropiación. ¿Nos puedes contar un poquito de arranque esa historia? Bueno, es una historia muy larga, es muy, muy larga. Se inicia con un grupo de vecinos alrededor del año 2012, aproximadamente. Son vecinos y vecinas que empiezan a denunciar, que inician, digamos, una búsqueda de memoria, una búsqueda específicamente de material por el cual se veía afectado un predio que es muy conocido acá en Valentín Alsina, en toda Lanús y en la zona sur, digamos, que es Campomar. Empezó a haber unos movimientos en esta fábrica, que es enorme, tiene hectáreas, Y bueno, se descubre que había la posibilidad de que se iba a haber una construcción futura, ¿no? Empezaron, porque yo todavía no me había sumado en esa etapa, y a recolectar testimonios, digamos, de vecinas y de vecinos, de personas que denunciaban que en época de dictadura, y específicamente una, y de Villar, una de las compañeras que inicia este proyecto, junto con otros compañeros y compañeras, empezaron a buscar material, digamos, no solamente en los vecinos y en las vecinas, sino también en las escuelas muy, muy cercanas a este predio, donde se confirma que bajaban y subían helicópteros en plena dictadura, donde se vio entradas y salidas de camiones, donde tenían un resguardo, digamos, al exterior, en Campomar. Y bueno, luego vinieron las denuncias de posibles de torturas de personas que estuvieron detenidas. Pensemos que Campomar es un punto específico muy importante, porque es a metros, a 200 metros de la entrada a lo que sería la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por capital. Uh-huh. Y también tomando en cuenta el momento histórico, pensemos que era la única, y sigue siendo, bueno, hoy hay otra alternativa, ¿no? Pero en ese momento era la única, el único ingreso hacia provincia, específicamente hacia Lanús, de capital, que era en ese momento llamado el puente de Valentín Alsina, digamos, ¿no? El puente Alsina. Hoy se llama Ezequiel de Monti, ¿no? El muchacho asesinado por la policía. Uh-huh. Tenía la particularidad de que había sido una fábrica enorme, gigante, con dobles paredes, con un depósito enorme, y aparte también, pensemos un poco también en lo que habríamos, lo que ustedes también estuvieron investigando, ¿no? En la retaguardia específicamente, las fábricas de zona sur tenían calderas propias, tenían calderas propias. Esto facilitaba muchísimo la cruel actividad de los militares, ¿no? Sí. Tenía una cercanía muy grande también junto con el Riachuelo, y tenía un desagote hacia el Riachuelo de unos canales, no ya de unas salidas pluviales, sino de prácticamente canales, ¿no? De salidas muy grandes hacia el Riachuelo. Y en época de dictadura estuvo sitiada por militares, esto. Estuvo sitiado y estuvo tomado, digamos, por ellos, un periodo bastante importante. A unos cientos de metros también se encontraba fabricaciones militares, también pegado a lo que sería el Riachuelo, próximo a lo que es Puente La Noria, que es el segundo, digamos, otro ingreso más a provincia de Buenos Aires. Entonces, el sitio donde está ubicado Campomar, fabricaciones militares, es un sitio muy estratégico para lo que luego, para lo que se conforma, digamos, el circuito CANS, ¿no? La salida de Campomar, una de las salidas de Campomar, es directamente a 4 cuadras de la comisaría tercera de Valentín Alsina. O sea, una de las salidas de Campomar, en forma, digamos, transversal, llega a la comisaría tercera de Valentín Alsina. La comisaría tercera de Valentín Alsina está declarada, creo que desde el 2016, como sitio de la memoria, está declarado como sitio de memoria, está declarado como lugar, digamos, de tortura y exterminio dentro de lo que son los sitios reconocidos por los sitios de la memoria a nivel nacional. En ese momento funcionaba como Poder Ejecutivo Nacional. En ese lugar se recibía o se redistribuía compañeros y compañeras detenidos, muchos de ellos desaparecidos, otros en posible o poca recuperación para poder blanquearlos y dejarlos en libertad. Y acá también hay otro nudo importante que es, hay discursos, digamos, que son que se contraponen, ¿no? Como que la comisaría solamente se utilizaba para blanqueo de personas en condición de detenidos y para poder dejarlos en libertad. Y esto es erróneo porque inclusive Nilda Loy pasa por la comisaría tercera de Valentín Alsina, pero la trasladan a otro centro clandestino de detención. Entonces, tanto el alegato de Nilda Loy se contrapone, digamos, por así decirlo, a lo que en su momento fueron algunos de los mensajes, digamos, que negaban la situación de la comisaría, hasta que luego se reconoce a través de los juicios que no solamente fue un lugar de paso, sino que también fue un lugar de tortura y exterminio y de traslado de personas. Esto es fundamental porque entender que la comisaría tercera no solamente forma parte de un circuito, sino que fue un nudo tanto dentro de lo que es el concepto terrible, ¿no? Concepto de formar parte de un circuito, sino de que también funcionara el Poder Ejecutivo Nacional, pero también es un centro de detención y tortura. O sea, cumplía diferentes funciones dentro del mismo lugar. Sí, que además daban facilidades a un montón de situaciones que en ese momento eran realmente necesarias y que eran claves para poder hacer funcionar ese aparato represivo. Jorgelina, ¿qué pasa hoy en ese lugar? ¿Qué hay en la comisaría? La comisaría sigue funcionando como comisaría. O sea, está reconocida como un lugar de tortura y exterminio, pero sigue siendo una comisaría. Sigue siendo una comisaría, con bastantes críticas, como todas las comisarías, creo, como toda la institución. Pero digo, en este caso es una comisaría muy resguardada. También su ubicación es muy rara porque en general las comisarías suelen estar en lugares céntricos o visibles. Esta es una comisaría que queda en una calle y a casi una cuadra de lo que sería un lugar céntrico, muy escondida. Sigue funcionando como comisaría, o sea, sigue cumpliendo esas funciones y otras funciones como lavar el coche del comisario los sábados, ¿no? Digamos, esas cosas que sabemos qué hacen. Nosotros, la intención, digamos, del proyecto, que no es solamente, como bien dijeron ustedes, no es solamente de Campomar, sino de muchas organizaciones y de vecinas y de vecinos independientes que conforman este espacio de lucha, es poder brindar un espacio no solamente de memoria, una memoria activa, nosotros decimos, ¿no? Como decían ahorita, una memoria viva, una memoria activa, una memoria donde no solamente se trabaje articuladamente con, la idea es articular junto con el Archivo Popular de la Memoria, que hace un año aproximadamente se lanzó, sino también poder rescatar y seguir rescatando muchísimas de digamos de las memorias que quedan en los vecinos y vecinas. Uh-huh. Y que se van perdiendo, ¿no? O no digo que se van perdiendo, porque van pasando de... en este último tiempo, por suerte, mucha gente se acerca, y no solamente viene la gente mayor, sino mucha gente de nuestra edad, de mi edad o de la edad de ustedes, donde, no, mi abuelo me contó, y mi abuela me contó, y mi tío me contó, y mi tía me contó, de pegar afiches y de que pararan los coches y nos pidieran los afiches, de que nos preguntaran que no sabían que, por ejemplo, allí se blanquearon los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, uh-huh. Que articulara de una forma tan, tan oscura, pero a la vez tan específica, ¿no?, con toda la provincia, y que estos pequeños actos de el hecho de volantear, el hecho de informar, el hecho de ir a las escuelas, hizo que se sumara muchísima gente, no solamente en el reclamo de un espacio, sino en el querer entender cómo funcionaba el sistema, ¿no? Esto nos asombró muchísimo. De hecho, tuvimos que hacer y tuvimos que construir talleres para escuelas secundarias, para diferentes organizaciones, e ir construyéndola a partir de también, de obviamente, de todos los que nos comentan y nos cuentan, sino poder entender un poco por qué, cuál era el objetivo, cuál era la función, cuál era el nudo principal en esa época. Y no olvidemos que estamos hablando de lo más, de una de las columnas vertebrales de lo que fue el golpe militar y previo al golpe militar, la AAA, que tenía que ver con un contexto internacional específico, pero también tenía que ver con el Plan Con. Entonces, llevar, ¿no?, una pequeña porción de la historia en una pequeña porción de un municipio y extrapolarlo a lo que es el Plan Cóndor y a su vez el contexto internacional es bastante complejo, pero a la vez es maravilloso cómo se va comprendiendo y cómo vamos comprendiendo cotidianamente esa función. Uh-huh. Y en base a eso podemos entender muchísimas de las cosas que hoy están sucediendo, uh-huh. que es quizás lo que siento yo, por ahí hay mucho más para sumar, seguramente, pero digo, siento yo que es el querer entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Uh-huh. No tanto económicamente, socialmente, políticamente, como obviamente lo que estamos viviendo a nivel represivo, uh-huh. en todas sus, digamos, sus matices, ¿no? Ajá. Tanto sea una represión a cuentagotas como puede ser una represión salvaje como se vive en los últimos tiempos. Así es. Jorgelina, contanos y contale a la gente y invitemos a la gente a la actividad que se va a hacer mañana allí en Valentín Alsina. Contanos. Bueno, mañana va a haber una actividad... la idea es que obviamente la lucha y la resistencia no es delito, esto es fundamental. También es fundamental que, bueno, nuestra idea es estar y convocar por los compañeros y compañeras y compañeras presos por estas causas, pero también por todas las causas que se vienen dando de diferentes maneras y que aún, a pesar de estar libres, sabemos que esto sigue, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los procesos siguen. Así que, bueno, fundamentalmente eso. Comprender el contexto en el que estamos sosteniendo estas luchas, que muchas veces creemos que están muy separadas de la actualidad, cuando en realidad forman parte y son tan vigentes y tan neurálgicas de lo que estamos viviendo en este momento. Y que las denuncias que hicimos durante muchísimos años están siendo vigentes hoy más que nunca. Así que mañana la actividad empieza alrededor de las 12 del mediodía, es en la calle Avenida Remedio de Escalada y Muriondo, y aproximadamente durará unas 5 o 6 horas, son diferentes bandas, va a haber murales, va a haber un espacio para niñes, bueno, y diferentes actividades que se van a ir dando ahí en el transcurso del día. Espero que nos acompañe el día y la temperatura. Pero bueno, eso es un poco la idea, y todo aquella compañero, compañera, o vecino, vecina, que se interese, que le guste, no solamente el contexto de poder discutir de política, sino también el contexto de lo barrial, ¿no? Comprender que estos hechos son pequeños, pero son hermosos y son transformadores. Gracias, Jorgelina, por esta charla. Bueno, sabemos que es un momento realmente muy complicado para lograr, por ejemplo, una expropiación, pensando en este momento en el que no solamente tenemos un gobierno al que llaman negacionista, pero en realidad reivindica la dictadura. Lo hemos visto el 9 de julio en ese desfile militar tan nefasto que hubo en las calles. Pero igual, de todas maneras, bueno, seguiremos denunciando todos estos espacios y todos estos lugares que de alguna manera sirvieron a ese plan de tortura y exterminio. Así que, bueno, seguiremos peleándola, ¿no? Como sabemos que vos haces y que siempre te cruzamos en tantas actividades. Así que gracias por esta charla y, bueno, seguiremos encontrándonos. No, gracias a ustedes, y bueno, fundamentalmente quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado siempre, desde siempre, a Nilda Loy. Dentro de poco se va a cumplir un aniversario más de su pérdida. Nilda nos acompañó desde el primer momento. Ella fue una de las pioneras, junto con Cachito, de poder reconstituir la historia de lo que fue el circuito Camps y Chocolás en el conurbano. Y bueno, las madres, Norita, que siempre está, Elia, Mirtita, todas las compañeras y compañeros que abrazan todo este tipo de causas y de luchas y de dolores. Y sabemos que es una deuda, ¿no? Que es un legado. Nosotros tomamos esto como un legado. No sabemos si va a ser viable ahora o mañana, o no nos interesa. Sabemos que esto es un legado que tiene que ver con la memoria de ayer en dictadura, pero también la memoria de hoy, de lo que pasa con el gatillo fácil, lo que nos pasó hace nada días, lo que pasó en Avellaneda con el niño que quedó atrapado en una balacera y asesinado por la policía. Así que, bueno, sabemos que esto es así, y es un legado de lucha. Esto es importante también entenderlo. Abrazo grande, Jorgelina. Un abrazo a ustedes y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Jorgelina Méndez es con quien hablábamos, y bueno, recordamos entonces que el festival será mañana, desde las 12 del mediodía, Festival por la Libertad de los y las Detenidas en la Manifestación contra la Ley Bases, pero también donde se estará poniendo visibilidad y se estará hablando de la expropiación de la Comisaría Tercera de Valentina Alsina. Bueno, una de las comisiones organizadoras de esto es la Comisión por la Expropiación de la Comisaría y la Asamblea Autoconvocada de Lanús. Así que, bueno, allí mañana desde las 12 habrá mucho, mucho por hacer en Valentina Alsina, como contó recién Jorgelina. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Hubo una confusión de día acá? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que está Ari Lorenzo sentada en este estudio un viernes por la tarde? ¿Qué está pasando acá? Sale más barato quedarse a dormir acá, me parece. Nah, si sos del barrio. Igual. Igual. Bueno, ahora sí. Che, está muy fuerte. No, porque yo puse esto explotado. Pusiste muy fuerte. Yo acá no tengo nada que ver. Ya bastante tarea me estás dando en este momento. Te bajé el volumen. Bueno, tenemos una invitada en el estudio. Algo que nos encanta. Que venga gente y poder charlar acá en el estudio real. Hace un ratito veníamos del estudio virtual. Ahora venimos al estudio físico. Ari Lorenzo, bienvenida a Estás Muteada. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, ahí corriendo, llegamos. Venís de la marcha del festival en Plaza del de Mayo. Del festival ahí que estaban recién arrancando. Va, llegué a ver un poquito, estaba un poquito lejos acá. Hubo, ya que estuviste ahí desde hace un buen rato, hubo problemas para que inicie, ¿no? Sí, no les dejaba armar Nación. Ciudad sí les permitía, pero Nación no les permitía bajar el sonido. Pero ahí ya estaba todo armado y estaba toda la gente ahí. Hasta las 7 creo que van a estar. Además hubo hay un video que subimos en las redes de la retaguardia de Adorni esta mañana diciendo, si quieren hacer quilombo y hablar con la E, después, bueno, terminarán detenidos y acompañarán a los otros presos. Tremendo, ¿no? O sea, están festejando ellos que... Sí, además lo llamativo de la situación, ¿no? Más allá de que es una vergüenza que el vocero presidencial diga algo como eso, lo increíble de la situación es que dice, bueno, si se quieren manifestar normalmente bajo las normas de la ley, pueden hacerlo. O sea que si quieren hacerlo en la vereda, lo pueden hacer. Pero después vas, lo haces en la vereda, la policía te rodea y de todas maneras te termina llevando detenido, detenida. Así que... tampoco es verdad lo que dice Adorni, además de lo tremenda que es la amenaza, así que bueno, es lo que trata de darnos constantemente este gobierno que busca asustarnos todo el tiempo, ¿no? Sí, al parecer había unos youtubers ahí tratando de buscar roña, unos youtubers libertarios. Mirá. Ahí vas tratando de buscar que la gente reaccione. Tremendo. Bueno, pero no es por esto que convocamos a Ari Lorenzo hoy a Estás Muteada. Igual está bueno que tener ahí la voz de alguien que viene del festival, porque veníamos charlando de eso, pero en esta ocasión te hemos invitado para charlar de la segunda marcha no binaria que será este domingo 14 de julio y que vos sos parte de la organización de esta marcha, así que queremos que nos cuentes un poco de qué se trata, cómo es, a qué hora va a ser, qué va a haber este domingo. Sí, bueno, estuvimos hasta hace poquito tratando de negociar ahí los permisos, todo es bastante complicado, está todo muy difícil, así que se va a hacer dentro de la plaza también, como okay. Se está haciendo ahora la Plaza de Mayo, bueno, nosotros dentro de la Plaza Congreso, uh-huh. Y va a haber, bueno, una feria y hay como 6-7 artistas tocando ahí en vivo y bueno, estamos reclamando, la consigna principal es libertades con derechos y para todos y campo optativo y abierto de género en todos los registros. Eso como la consigna principal. Después hay como, no sé, 20 consignas más, pero tratando de darle preponderancia de esa para que se escuche más. Uh-huh. Yo te quiero preguntar, porque bueno, hace un tiempo aquí en la retaguardia tenemos en el estudio, tenemos allí la convocatoria a la primera marcha no binaria, que también fue un 14 de julio. ¿Por qué el 14 de julio? ¿Hay una fecha significativa al respecto? Sí, en realidad tomamos la fecha porque es una fecha internacional, pero creo que nadie está de acuerdo con esa fecha porque se plantea en la mitad entre el Día del Hombre y el Día de la Mujer, como si fuese la mitad, cosa que no es, porque hay mucha confusión con eso de las identidades no binarias y si es algo entre medio, y no es entre medio, es otra identidad diferente, pero bueno, esa fecha se tomó en Estados Unidos y ya venía usándose, y sabemos que si las fechas no las ocupas, se terminan creando 2-3 marchas, no sé, si nosotros nos moviéramos a julio, a septiembre, no sé, octubre, quizás se crearía un espacio chiquitito y terminamos perdiendo fuerza todos, entonces preferimos ese día. Total, les no binaries algo quieren hacer, y bueno, hagámosle todos juntos ahí, si podemos juntarnos, sería lo ideal. Ari, yo tengo una pregunta así como más, quizás más básica, teniendo en cuenta que hay gente que nos escucha que quizás es de otras generaciones o que no termina de entender la cuestión, por ejemplo, del no binarismo. Yo quería preguntarte puntualmente por qué la elección de hacer una marcha aparte, una marcha no binaria en este sentido, y qué diferencia tiene, por ejemplo, ¿no?, con la Marcha del Orgullo o con algunas otras marchas que quizás se convocan año a año. Sí, igual es una pregunta que también nos hace gente de la comunidad muchas veces. Ah, así bien. Que no, principalmente antes de la marcha, si bien la Marcha del Orgullo es general, abarca un montón de identidades, las identidades trans suelen tener, además de la Marcha del Orgullo, esta reparación histórica, el contra los travesticidios, uh-huh. Y dentro de la Marcha del Orgullo hay mucha preponderancia en las consignas trans. El no binarismo, hay gente no binaria trans, hay gente no binaria que no se considera trans, entonces a veces queda como por fuera. Y es un público mucho más joven y quizás costaba discutir esto en las marchas grandes. Entonces, a partir de la marcha no binaria, que encima de ser un espacio de visibilización, era un espacio para llevar estas consignas a otro nivel, pudimos meter algunas de las consignas en las marchas del orgullo, no solo la de Cava, sino en las de las provincias, en las que hay en el conurbano también. Entonces, llevar reclamos específicos de la comunidad no binaria, que quizás es la más invisibilizada, las trans no binarias también, obviamente, pero imaginen que un chique de 5 años no se puede nombrar en una escuela primaria, quizás una chica trans sí, un chico trans sí, pero hay como una violencia hasta desde la forma de, hasta de la elección de cómo nombrar a las personas. Entonces creíamos que además de visibilizarnos y todo esto, era importante tratar de cuestionar esto. Y además veníamos con el documento X que se había votado, que eso ya venían de muchas asambleas y discusiones con el documento X, y no había mucho acuerdo, había personas que querían la X, había personas que no querían la X, y esto también llevaba a volver a rediscutir, porque en realidad no sé si alguien quiere la X, creo que yo no escuché a nadie de la comunidad no binaria que quiera la X, pero la X está, era como el primer paso, entonces había que dar un paso real para la visibilización y también para... Hoy con el documento X no tenés acceso a un montón de lugares, ni siquiera a los bancos. Te obligan. El otro día fui a hacer un tratamiento médico y también te pedían M o F. Claro. Es como que no tenés acceso a casi nada. Aunque esté la ley, no están actualizados los registros todavía. Claro. Che, estamos en un contexto tremendo para todos quienes luchamos y para todos quienes nos organizamos. Pero uno de los... De los enemigos puntuales que tiene este gobierno son las diversidades, son las expresiones disidentes. ¿Cómo vienen viviendo eso? ¿Cómo venís viviéndolo vos con la violencia específicamente por parte del Estado? Después podemos charlar también de qué pasa con la sociedad, ¿no? Yo creo que hay todo lo que ataca... Acá hay un tema con el no binarismo que ataca también el sistema y las instituciones. Una de las instituciones puede ser la iglesia, otra de las instituciones es el idioma. Y creo que estos grupos se aferran en esas instituciones como para defender una supuesta tradición. Cosa que venimos a comunicar, que siempre hubo personas no binarias, quizás no se denominaban así, se denominaban de otra forma, pero en los pueblos nativos de acá había diferentes formas de nombrarse, no había solo dos géneros. ¿Cómo lo venimos viviendo? Yo soy de la postura de siempre intentar ir por más, porque cuando nos quedamos en la resistencia siempre terminamos festejando, no sé, que perdimos, en vez de 10 perdimos 2. Claro. Entonces yo soy de ir a más. Obviamente que no estaría funcionando, es bastante utópico esto en este contexto. Estamos en un país que esto ya es histórico, tenemos una ley de identidad de género hace muchos años, más de 10 años, una de las mejores del mundo, una de las primeras también, y no tenemos una diputada trans. No tenemos una senadora trans, no tenemos personas no binarias en esos cargos tampoco. O sea, legalmente, y eso también pasó con el gobierno anterior, o sea, legalmente estamos en un lugar, socialmente y políticamente estamos en otro, y yo creo que el ataque a la comunidad LGBT, que en un momento parecía que garpábamos en votos, hoy parece que no garpamos en votos, entonces hay un ataque directo, es el ataque fácil, es como decir, ah, se ayuda a estas personas, como total, quizás no conoces a nadie no binario, y decís, es el otro, es como, claro, es como se ayuda a los inmigrantes, a los otros. Es también una forma de reforzar su construcción del argentino de, ¿cómo le decía? El argentino de buena ley, no sé, tenía de bien, ahí está, para no decir el ser nacional, porque él no construye desde un ser nacional, construye desde un argentino de bien. Pero es ese relato. No significa que no haya personas de la comunidad LGBT en La Libertad Avanza. Okay. Eso es diferente. Es más, uno de, no me acuerdo si fue diputado, que es el que se fue a los carnavales, es de la comunidad LGBT, es gay. Quizás es más difícil encontrar una persona no binaria en cualquier partido. Es difícil encontrar una persona trans en La Libertad Avanza, pero no significa que no haya. Si ganó con tanto porcentaje porque ganó en un montón de lugares. Sí, transversalmente. Exactamente. Y no somos una minoría, como decir, no, nadie de la comunidad LGBT le votó y son una minoría. No, también hay gente que lo votaron y lo podemos ver en las redes. Quizás no los no binarios, pues son bastante antisistemas, mucho más difíciles de ¿por qué? Porque es hasta difícil nombrarse, es como decirles poliamorosos, les pansexuales, está todo fuera del sistema porque hasta son ilegales. Ese es el tema. Estamos hablando con Ari Lorenzo, bueno, activista y también parte de este medio con el programa Las Vaquitas Son Ajenas, que hace con Sergio Salvas los jueves, puntualmente hablando en este caso sobre la segunda marcha no binaria que será en la Ciudad de Buenos Aires el domingo desde las 14 horas, si no me equivoco. Ayer dijiste, Ari, que era muy puntual, así que vamos a repetir, 14 horas muy puntual. Quería preguntarte algo, tomando la referencia de lo que decías de que no hay personas no binarias o que no hay personas trans en cargos, por ejemplo, de Senado, de diputados o alguno de esos cargos, y quería preguntarte puntualmente por la hostilidad en los espacios de trabajo, ni siquiera hablando de un cargo como un cargo alto, digo, espacios de trabajo municipales o espacios de trabajo en general donde muchas veces es también complicado desarrollarse porque hay un ambiente de hostilidad. ¿Qué pasa en ese sentido? Sí, generalmente los mayores problemas que yo vengo escuchando es como no les nombran por el nombre, algo que es legal hace muchos años, aunque no tengan el cambio registral las personas, vos es obligatorio nombrar como la persona quiere que se nombre. Entonces uno de los problemas parten desde ahí, dicen, no, tu expresión de género, o sea, te ves de tal forma y no sos no binario porque te ves así, o no sos trans porque te ves así. Eso es uno de los problemas principales. Después también es muy difícil que alguien te contrate. Si vamos a, bueno, si ustedes van por la calle a los diferentes negocios o van a una oficina, ¿cuántas personas trans vieron en una oficina? ¿Cuántas personas no binarias vieron en una oficina? Es bastante complicado que haya opciones, que la gente quiera contratar a una persona trans o no binaria. Y también hay un contexto social que es bastante fuerte y que quizás es lo que termina complicando todo, es que muchas de las personas trans y no binarias son expulsadas de sus casas a los 12 años. Esto genera que vivan muchas veces en la calle, tengan que hacer determinados trabajos que ponen en riesgo la vida. Y muchas veces no llegan, el promedio de vida de una persona trans es de 35, 37 más o menos. De las personas no binarias no hay registro porque ni siquiera cuando hicieron los censos estaban mal hechos, te decían, no te preguntaban cuál era el género autopercibido, te preguntaban cuál era el que figuraba, tu sexo que figuraba al nacer y cuál es el que figura ahora en tu documento. Eso no significa hacer una encuesta para saber cuál es la identidad de las personas en el último censo, que estábamos en otro gobierno también. Uh-huh. Pero Y tampoco había capacitación, porque por ejemplo cuando a mí me venían a preguntar me decían, ay, perdón, te tengo que hacer esta pregunta, pero perdoná que te tenga que preguntar cuál es tu... no, y por qué te tenés que... O sea, te condicionaban para que tu respuesta sea lo... No sé, yo en mi caso tendría que responder el varón para que el otro se sienta tranquilo, porque me claro. daba toda la condición para que responda eso. Entonces no tenemos registros en las encuestas y ahí estamos complicadísimos. Y bueno, y esto deriva también en que el promedio de vida sea muy bajo y no muchas veces porque les matan a las personas en la calle, pero otras veces por otras situaciones que la gente no puede resistir. Uh-huh. Ari, vos habitás el mundo del folclore, sos integrante de Invisibles, que es uno de los grupos que va a estar tocando el domingo en la marcha. Y bueno, en el marco de la Feria de Mataderos, en una ocasión han estado presentándose, vos bailabas, y un video se difundió para bien, se difundió mucho, pero también se difundió para mal, desde lugares de odio, llegando hasta el programa de Babi Etxekopar, que lo difundió diciendo... Y lo sigue difundiendo. Se lo puso otra vez, creo, ¿no? Ah, sí, está copadísimo, está con el tema, se ve. Diciendo... No me acuerdo exactamente, pero algo así como si fuera mi hijo le pegaría una patada o una cachetada. Sí, eso para el 25 de mayo. Porque también lo difundieron cuando se hizo viral la primera vez, después lo volvió a difundir para el 25 de mayo. Viviana Canosa la primera vez también y algunos más. También creo que hay una que salió medio a defendernos que fue un país de boludos, creo. Y ahora lo que yo vi la última vez era como que el 9 de julio otra vez volvieron a editar un video. Es como que editan el video cada rato. Generalmente la comparación para mí es súper interesante. El 25 de mayo se focalizó mucho en chiques. O sea, la comparación, como decían, sin Milei, y estaba mi imagen bailando, y con Milei se focalizaban en infancias con ropa militar, muchas veces bailando los memes. Y eso era lo bueno, digamos. Exacto. Y... Entonces, desde ahí se partía la base que creo que por qué dice esa frase, que es una frase que incita a que los padres le peguen a sus hijos si tienen una elección sexual o una elección de género diferente. Entonces, que me parece lo más peligroso de todo, porque sí, obvio, no es muy cómodo recibir eso y corres riesgo cada vez que salís a la calle, porque la mayoría de la gente te dice, te viene un video, y el 90% de la gente que te dice te viene un video, casi seguro es libertario, porque los que me levantaron fueron claro. los libertarios, no me levantaron otros. Entonces, es muy factible que sea desde ese lugar, entonces vos medio que te decís, uy, uy, uy, ahí me preparo para el golpe, azafe. Pero bueno, eso se focalizó el 25 de mayo, ahora veía que el 9 de julio se focalizaba, porque va cambiando un poquitito. En comparar con militares bailando, porque justo el 9 de julio fue el desfile militar, entonces ponían ya militares bailando folclore o zapateando generalmente. Yo creo que lo que molesta es que tocas la construcción del ser nacional, otra institución, aunque ellos no sean muy nacionalistas, tienen no. ese ser nacional sí, sí. construido igual, blanco otra vez, macho, porque no te ponen nunca otra persona que no esté bailando sacando el pecho así. Creo que más que nada lo que molesta es eso, en poner que no nos paramos por fuera del folclore, nos paramos dentro de todas esas construcciones para decir en realidad estas construcciones están no son así como te las explicaron. Recordemos que la primera construcción del ser nacional redactada en libros la pone Sarmiento, y en el folclore principalmente los libros salen escritos en la época de Sarmiento por una persona que decía que así lo bailaba su abuela, y ese es el registro que queda. Andás a ver. Perdón, ya tenemos unos minutitos, así que cortita. ¿Y qué pasa con qué pasó ahí cuando se hicieron su ¿La show? Feria? No, la feria. El recibimiento de la gente fue en general. Muy bueno. Bien. Sí, es más, ahora vamos a la feria. Voy yo mucho. Y me dicen, ¿hoy actúa? No, hoy no actúa. No creo que pueda. quedó. O sea, sí. la sociedad en general por ahí no es necesariamente tan. Sí, no, o quizás no te lo dicen en la bueno. cara. Puede ser que eso también pase. Hubo algunos comentarios de algunos feriantes, pero la minoría que criticaban eso. porque se subieron a la ola de crítica, pero después eran como que algunos vinieron a pedir disculpas, no sé, yo tampoco tengo que disculpar si cada uno opina lo que quiere, qué sé yo. Pero no, cuando tocamos hubo como 5 bis, que es muy raro en la feria que haya bises. Mira. Pero bueno, por suerte funcionó. Y Ari, nos tenemos que despedir. ¿Querés hacer una invitación rápida para la marcha del domingo? Bueno, pueden acercarse todos, no solo las personas no binarias, cualquier persona con cualquier identidad de sexo genérica puede acercarse a apoyar estas causas al Congreso desde las 2 de la tarde. Va a haber muchas artistas, ferias, así que vengan, va a estar lindo. Paula Mafía, Nahuel Briones, Alta Gama, Furia Percusión, Las Manos de Filippi. Las Manos de Filippi al final no pueden estar. Las Manos de Filippi no. Y entre ellas hemos nombrado recién Alta Gama, Invisibles, la banda en la que Ari participa, y juntes han hecho una canción que es para esta marcha. Y para la de México también. Y para la de México también. Y vamos a cerrar este programa con esta canción. Chau, Ari, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. No me escondo, negas mis pronombres, soy yo quien me nombro. Y cuando me expreso, sacas protocolo, represión y odio, es tu repertorio. Optativo y abierto de género. Exigimos y que no haya despidos. Vos no tenés corazón. Acá nos plantamos y gritamos que la libertad es con derechos y para todos, no para algunos. Las calles son nuestras y estamos juntos. Acá nos plantamos y gritamos que la libertad es con derechos y para todos, no para algunos. Las calles son nuestras y estamos juntos.